te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si es vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa informativo. Mientras tanto, y por si acaso que ya prendió los motores de esta moto de carrera que usa nuestro mototaxista por ahí en Baruta y que nos lleva a recorrer las noticias más importantes del día, saludamos en los controles a Carlos Gómez, que también tiene su moto particular. Álvaro Susarini en la producción, que me dicen que tienes una bicicleta con campanita, ya la vamos a buscar. De este lado, por ahora, Vanessa Gutiérrez, y los vamos a estar acompañando hasta las 9:50 minutos de la mañana. Ustedes pueden escribirnos, mandarnos sus mensajes y también ponerse en contacto con nosotras, celebrar hoy con esa canción, ese himno de introductorio Latinoamérica de Calle 13, celebrar que pronto el querido, admirado y respetado Óscar López Rivera, independentista puertorriqueño, luchador puertorriqueño de nuestra patria grande, estará libre. Entonces, nosotros a las 8:07 minutos ya les vamos a dar más detalles. Carlos nos dice que tenemos una llamada de último minuto. ¿Aló? ¿Aló, Vane? ¿Jessica? Ay, sí, mira, dile a los usuarios que ya voy en camino. Esa llamada, ¿cómo usted me hace esa llamada, Jessica? Por favor, que ya viene en camino y esos grillos, que ¿cómo yo hago esto? Ah, estamos al aire otra vez. Bueno, ya escucharon, salió al aire esa llamada. Que ya viene en camino, ¿no? Ya está llegando el mototaxi, parece que la cadena de la moto se atrofió ahí, se dañó, pero ya hay que viene subiendo, debe llegar llena de grasa, de aceite. Mire cómo llegó. ¿Qué le pasó a usted? Acaba de llevar. Pero usted estaba cerca. No estaba tan lejos. No, yo pensaba nada, que usted iba a llegar más tarde. Pero usted se bajó esa moto y subió esas escaleras corriendo, ¿yo? Sí, sí. Casi entro con el motorizado. Buenos días, aquí, ¿cómo también. Está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me acabé de llamar y me quedé sorprendida de verla entrando. Dije, ¿pero qué es esto? Dije, déjeme llamarla aquí desde la escalera. Desde las escaleras, para que no se preocupe. Bueno, bienvenida, Jessica Dos Santos. Lo queríamos estrenar, sus llamadas. Qué horror, vale. Yo venía diciéndole a Álvaro, Álvaro, no, estoy llegando para salvarme de esta y no. No se va a salvar. No hubo este manera. Este año nosotros estamos con todo. Álvaro tiene algo por ahí, porque el mío ya lo lanzaron, el que dice Harry. Pero el de Álvaro está resguardado. Ya pronto lo haremos. Tenemos un usuario en línea, 8:09 minutos de la mañana. Bueno, vamos a darle la posibilidad de participar a este usuario. Buenos días, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? Ustedes saben con quién habla. Ay, este es el aguilucho. Ay, pasaron a la felicitaciones, vale, ya íbamos a hablar de eso. Año. A que nos vimos estos días, pero yo sí que estaba como que perdida. Ya volví. Está trabajando en otras cosas. Miren cómo está el águila, cómo está amanecer con clasificación. Yo sé que usted no ve el gran juegazo de anoche. No, ¿para qué le iba a ver si yo no soy de las águilas ni del otro? Es que no vayas a decir del otro porque no se puede hablar de muertos ahorita. No, Cardenales clasificó, ¿no? No, de los muertos pasados. No, ya nosotros no hablamos de eso. Ya nosotros no hablamos de eso, Douglas. Mira, pero cuéntame, ¿qué se siente? ¿Qué aspiraciones tienen ustedes? Bájale un poquito de volumen ahí a la radio, Douglas, para que no haya feedback. ¿Qué aspiraciones tiene Águilas del Zulia o la fanaticada de Águilas del Zulia? Porque hay muchos que están diciendo, yo lo dije aquí, no lo voy a hacer público, yo dije, creo que Águilas del Zulia se lleva el campeonato. 17 años tenían sin llegar a la final. Tarde, pero llegamos. Ah, vaya arrastrándose poco a poco. O es que novio no somos así, pues llegamos tarde, pero llegamos. Pero mira, una preguntita. ¿Cómo así que van, se van a orar a Cardenales? ¿Cómo no es? No, vale, yo no le estoy yendo a Cardenales. Acabo de decir. Estamos que me contestó ahorita, no, que ustedes iban a Cardenales. Porque Carlos es magallanero y él será que le está yendo a Cardenales. No, yo acabo de decir al aire que yo creo que Águilas del Zulia se lleva el campeonato. Claro, bueno, ahora sí te voy a aplaudir. Ah, gracias, ¿cómo? Es que claro. A mis compañeros que están en el hospital militar, los taxistas del hospital militar, a todos a todas las enfermeras, a todas las de seguridad. Saben que me están escuchando ahorita porque ellos escuchan la radio del sur, pues yo se la vivo diciendo, escuchen la radio del sur. Escuchen la radio del sur, que ellos hablan, esas muchachas les alegran la vida. Bueno, y muchos me han dicho por el Facebook, bueno, sí, no estamos escuchados. Pero deja, que no, porque es lo que pasa, que perdió el Magallanes, pero no importa, porque estamos nosotros las aguiluchas. Claro, ahí están, ya vamos a hablar de eso, Douglas. Mira, ¿algún comentario más? ¿Y qué le parece a usted lo que hizo ayer Obama? Bueno, estamos aquí celebrando el hecho de que Óscar López Rivera próximamente estará en Puerto Rico. Sabemos que Obama lo hace porque tiene una necesidad también de figurar, ¿no? Se estaba yendo muy mal Obama y esta petición ya tenía bastantes años siendo solicitada a distintos gobiernos, Douglas, y bueno, finalmente Obama no se va a ir tan mal como se estaba yendo, ¿no? Frente a la opinión pública. Nosotros sabemos quién es Obama y la hipocresía que hay en él, ¿no? Mira, tú sabes que esa acción que está haciendo, una acción cívica, muy noble de parte, pero eso no le quita los 100 ahogados que se ahogaron ahorita por allá en el mar Mediterráneo, los 5.000 que ya han fallecido por culpa de la guerra. Eso no se lo va a quitar nunca, ¿eh? Eso es no así. Se lo va a quitar. Él culpable directamente, o más decir directamente, porque apoyó la guerra y apoyó la guerra en Libia, ha apoyado toda esa guerra en Turquía. O sea, dígame usted, ¿cómo se quita esa raya? Claro, es así. ¿Cómo se la quita? No se la quita, pero nosotros, más allá de eso, Jessica, ¿verdad? Reconocemos allí el esfuerzo del pueblo de Puerto Rico y el esfuerzo de todos nosotros como pueblos hermanos para resistir y persistir en esta solicitud. Finalmente se ha logrado, se ha ejecutado esta acción, y más allá de Obama, que va a quedar en la historia como uno de los más terribles presidentes, gobernantes de los Estados Unidos con mayor injerencia en los últimos 8 años, más allá de eso, Óscar López Rivera pronto estará en Puerto Rico. Douglas, felicitaciones a las Águilas. Tenemos que cortar ahí la llamada porque hay muchas cosas que comentar. Ajá. Tú sabes que usted no la vi en la marcha del 14. No la vi. Yo sí fui. Tengo hasta un WhatsApp con evidencia que fui para la marcha. Ayer, la quiero ver, la próxima marcha del 23, la quiero ver a las 2 por ahí y conocerla. Verla aquí en vivo, tener una foto y mandar fotos por WhatsApp y por Facebook. Bueno, ojalá nos toque estar ahí en la calle ese día y no acá en la oficina, pero bueno, ojalá podamos ir a marchar ese lunes 23. Bueno, ahí estaba Douglas Queipo Aguilucho. En un ratico nomás conversaremos sobre temas deportivos, pero también, además de celebrar, Jessica, la decisión, ¿no?, de que próximamente Óscar López Rivera salga de esa injusta prisión. Él era prisionero político de los Estados Unidos cerca de 36 años, ya 3 décadas, ¿no?, ha cumplido Óscar López Rivera, de las cuales 12 las pasó en una prisión, o sea, estuvo condenado a prisión en soledad, ¿no? Y esos son unos espacios donde los meten como huecos chiquiticos, ahí los dejan sin derecho a ver la luz, en oscuridad plena, con una alimentación terrible, y a esos 12 años él lo resistió y ha resistido estas 3 décadas en esas condiciones. Así que próximamente veremos eso. Hoy su hija va a dar una rueda de prensa, unas declaraciones desde Puerto Rico. Eso está previsto para las 10 de la mañana, hora local de Puerto Rico. Y nosotros, yo le dije a Álvaro y a los muchachos de la web que estuvieran pendientes por si acaso hay posibilidades de conseguir, aunque aquí es mucho más tarde que en Puerto Rico, conseguir ese audio. Bueno, vamos a estar atentos. Igual esto, aunque nos alegre, nos tiene que alegrar, ¿no? Pero nos alegra por el heroísmo, además, de Oscar López Rivera y del pueblo puertorriqueño. Es también una manera de lavarse la cara, claro, ¿no? Del señor Barack Obama, sobre todo porque todas sus últimas acciones para despedirse de la presidencia estadounidense han sido horribles, entre ellas renovar ese decreto también en contra de Venezuela, decir que Guantánamo sigue en pie, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, ahora intenta lavarse la cara con esto, que evidentemente está teniendo, iba a tener un fuerte impacto en la opinión pública, porque se trata, bueno, de un preso político con casi 36 años metido en prisión, precisamente por obra y gracia, ¿no? Claro. De Norteamérica. Sin embargo, bueno, vamos a estar atentos a esas declaraciones de Clarisa López, su hija, que además dijo que ya se reunió con la alcaldesa de la capital de Puerto Rico, de San Juan, y estuvieron conversando en torno a qué va a hacer también Oscar López Rivera luego de salir de prisión. Allí la alcaldesa decía que le van a ofrecer trabajo en comunidades del ayuntamiento de San Juan luego que sea liberado, y que bueno, van a facilitar todo también, ¿no? Para que Oscar López Rivera retorne a lo que uno conoce como la normalidad de la vida. Así que vamos a estar bien atentos. Bueno, y aquí en Venezuela hubo otras noticias importantes. Ustedes saben, y lo decía el presidente Nicolás Maduro en su discurso y su mensaje anual al pueblo venezolano, el presidente Maduro se ha trazado como meta poder garantizar mayor seguridad, paz, protección para el pueblo venezolano en todas las áreas, ¿no? El gobierno bolivariano sigue trabajando para definir estrategias que permitan combatir los niveles de criminalidad en el país, y ayer hubo una reunión importante para acciones, ¿no? A tomar, que se van a ejecutar desde el gobierno nacional. Anunciaba el presidente Maduro el relanzamiento del plan Patria Segura, centrado en 6 líneas de acción. Yo quiero activar con fuerzas renovadas 6 líneas de la campaña Carabobo 2021 del plan Patria Segura. Este plan recoge la experiencia más acabada y más alta de las políticas integrales de seguridad ciudadana, de lucha contra la criminalidad que nuestra revolución ha atesorado, ha acumulado y ha experimentado. 6 líneas de acción, 6 tareas centrales para conformar este sistema, el sistema de Patria Segura en el marco de la campaña Carabobo 2021. Como lo estuve explicando, la campaña Carabobo recoge todo el proyecto de aquí a esa fecha motivante, icónica de nuestra patria, que es los 200 años de la batalla de Carabobo. Vamos a fijarnos allí. Bueno, ahí está, ¿no? Se está dando el relanzamiento entonces de este plan Patria Segura en todo el territorio nacional, buscando, bueno, la seguridad ciudadana, promover la paz en el país, y para eso van a estar utilizando 6 líneas de trabajo, decía el presidente, que activadas de manera simultánea, conjunta, y que funcionen de manera integrada. En este sentido decía que la primera de estas líneas tiene que ver con el impulso del deporte y la cultura en los jóvenes. Hablaba de un gran movimiento deportivo juvenil que sea por la paz y que realmente logre tener influencia en el desarme. Escuchemos. Mestre. Primera línea, la expansión de todos los planes deportivos, culturales y de creación de valores del movimiento por la paz y la vida. Hacer la expansión inmediata de todos los planes en materia deportiva, la masificación deportiva en liceos, escuelas, barrios, la promoción del movimiento Jóvenes del Barrio, del movimiento Robert Serra de la Juventud, la expansión de todos los planes de la misión Cultura Corazón Adentro, Barrio Adentro con profundidad, la expansión de todas las políticas preventivas y algo muy especial del movimiento por la paz y la vida. Se lo pido a los artistas, a los músicos, creadores, poetas, escritores, actrices, actores, dramaturgos, a toda la gente de la cultura. Se lo pido, mire, a nuestros beisbolistas, a nuestros basquetbolistas, a nuestros futbolistas famosos. Se lo pido desde aquí a todos nuestros atletas olímpicos, a nuestros medallistas. Se lo pido a todos y a todas. Bueno, en esta primera línea el presidente Maduro designó a una comisión que va a estudiar la promoción de antivalores que se están gestando a través de las redes sociales. Yo Yo quiero que el ministro de Educación, compañero Elías, junto al compañero Ernesto Villegas, y el ministro de Cultura, compañero, ustedes convoquen a los padres representantes de escuelas, liceos, y hagan una gran consulta sobre el efecto negativo que pudiera estar generando el consumo de videos y de cultura podrida de la violencia a través de las nuevas redes sociales. Bueno, yo quiero insistir en esta idea a los padres y a las madres que me escuchan. En el marco del Movimiento por la Paz y la Vida, aquí está Silvia Flores de Maduro, primera combatiente, también quiero que se incorpore allí, en ese equipo. Silvia Flores de Maduro, te doy esa tarea, Silita, porque bueno, Silita y yo tenemos 9 nietos y nietas, y sabemos muy bien cómo está impactando. Entonces yo pido que esta comisión consulte padres, representantes, comunicólogos, consulte a los expertos en las materias de redes sociales, y vayamos avanzando, porque es un tema que yo se lo doy a la comisión y al Movimiento de la Paz y la Vida. Bueno, ahí está, también decía el presidente Nicolás Maduro que como parte de este relanzamiento se prevé llegar a la meta de 2.300 cuadrantes de paz en todo el territorio nacional. En este sentido se informaba que hasta la fecha se cuenta con 2.119 cuadrantes de paz, por lo tanto, bueno, habría allí como unos 200 que agregar a la medida, y decía que estos cuadrantes de paz se tienen que concentrar en los puntos donde hay más incidencia delictiva, que son 79 municipios del país. Vamos a escucharlo. En segundo lugar, he dado órdenes a todo el Estado Mayor del sistema policial venezolano para que retomemos y además hagamos las adecuaciones necesarias a la luz de la experiencia, de las recomendaciones de expertos, de las recomendaciones de las comunidades, para que se salga y se ponga en la calle toda la fuerza policial con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las redes y SODI en todos los puntos a reforzar para que Patria Segura como sistema de patrullaje sea cada vez más efectivo en avenidas, calles, ciudades, pueblos. La reactivación de Patria Segura como sistema de patrullaje, que ha sido muy efectiva, donde hemos ido aprendiendo cada vez más, hay que perfeccionar. El patrullaje tiene que ser y combinar lo móvil con lo fijo con la móvil. Tiene que ser dirigido. También en la tercera línea, el presidente Maduro señaló la instalación de los cuadrantes de paz en todo el territorio nacional para la protección directa de las comunidades. En tercer lugar, y creo que es el corazón, el núcleo del esfuerzo de la campaña Carabobo 2021, en esta fase 2017-2018, se trata de la instalación a nivel de todo el territorio nacional de los cuadrantes de paz con todas sus capacidades sociales, tecnológicas, comunicacionales. El cuadrante de paz es una respuesta estructural permanente de aquí en adelante del nuevo Estado venezolano, del Estado social y del poder popular al tema de la seguridad a donde vives. Es una respuesta territorial, popular, profunda, donde nos obliga a transformar todo el sistema policial venezolano. Porque ahora todo el sistema policial hay que empujar con fuerza, como quería nuestro comandante, una policía comunitaria para que sirva al cuadrante de paz. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro, que hablaba pues de este sistema de protección, pero también se refería el mandatario nacional a la necesidad de transformar las operaciones de liberación al pueblo, las conocidas OLP, y darle un carácter que sea realmente, según sus palabras, más humanista. En quinto lugar, hemos dado un paso para reformular y hacer más eficiente las operaciones de liberación del pueblo. Y a partir de una revisión profunda, desde que designé, bueno, al ministro, y una propuesta que me hizo el vicepresidente, que le he pedido prestado a Aragua, para formular las operaciones de liberación del pueblo para una nueva coyuntura. Y por eso he anunciado el 15 de enero que esta nueva fase, que arranca ya, compadre, el pueblo debe tener seguridad, porque si algo ha demandado nuestro pueblo es que las OLP lleguen a apoyarlos a veces en su llamado desesperado frente a un crimen amenazante, agresivo, que transgrede las vidas de la familia y de la sociedad. Por eso es que el concepto que he asumido para esta fase nueva, superior en calidad, en efectividad, en logros, es las operaciones de liberación humanista del pueblo. Las OLHP, que tienen 6 niveles en su fases de planificación y ejecución. En cuarto lugar, el fortalecimiento del sistema de Protección Popular para la Paz SP3. Esta batalla se gana con inteligencia popular. He designado al mayor González López, mayor general González López, como jefe coordinador nacional del SP3, que es el sistema de inteligencia popular. Y el SP3 va a tener patriotas cooperantes. Tiene ya por miles a nivel de todo el país patriotas cooperantes para adelantarse con información a las amenazas, para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios, para hacer el trabajo de inteligencia. Solo con inteligencia se ganan batallas como esta. Bueno, hubo también otros anuncios, la creación de casas de justicia para esclarecer la seguridad preventiva en las comunidades, pero también informó sobre la creación de una comisión especial que se va a encargar de enviar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Este anuncio, a solicitud del presidente Nicolás Maduro, también lo hacía más temprano Diosdado Cabello, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y este 23 de enero sus restos mortales van a ser trasladados desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional, por lo cual se está invitando al pueblo venezolano a participar de esta movilización. Vamos a escuchar al mandatario nacional. El próximo lunes 23 de enero, por decreto presidencial, con las facultades constitucionales que me da este momento la República, vamos a llevar del Cementerio General del Sur los restos inmortales del gran líder de la juventud de 1958, del despertar del 23 de enero de 1958, Fabricio Ojeda, hasta el Panteón Nacional, para que se encuentre con los héroes de los cuales él representó, ese gran trujillano, Fabricio para el Panteón. Invito a todos los patriotas, pero en especial a la juventud, a esta gran marcha cívico-militar. He ordenado honores militares al más alto nivel para Fabricio Ojeda. He designado una comisión presidencial que desde ya se está encargando de todos los honores y el traslado de Fabricio Ojeda, héroe de la patria, a el Panteón Nacional. Y le he solicitado, le he pedido encarecidamente al defensor del pueblo, Tarek William Saab, para que sea el presidente de esta comisión especial. Bueno, ahí está, ya son las 8:26 de la mañana, nos tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero antes vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando se refería a el indulto que le otorgó Barack Obama al líder independentista Óscar López Rivera. Me estremece esta noticia, me alegra esta noticia. Al pan pan, al vino vino, y tengo que, de acuerdo a esta noticia, darle las gracias a los movimientos sociales del mundo, que nos sumamos y nos unimos en petición para que el presidente Barack Obama concediera, como ha concedido, el indulto a nuestro hermano independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera. Thank you very much, Mr. President Obama. Gracias. Y desde ya soñamos el momento en que podamos darle un abrazo a nuestro hermano Óscar López Rivera. El Nelson Mandela, ese sí es un Nelson Mandela de verdad, de la causa independentista de Puerto Rico. Desde Venezuela decimos que viva Puerto Rico, que viva Óscar López Rivera. Estamos felices en Bolívar y en Chávez, celebramos. Bueno, y nosotros desde la Radio del Sur también estamos felices y contentos con esta noticia porque hemos conocido, ¿no?, de primera fuente con sus abogados y abogadas, con la gente en Puerto Rico, toda la labor, todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr su libertad. Así que próximamente estará nuevamente en su tierra natal. Y para celebrar, vamos a escuchar al grupo Haciendo Punto en Otro Son con el tema La Fiesta de Óscar, dedicado a Óscar López Rivera. Su emoción le hizo recordar lo que Pincho le decía. Puse esos chavitos que junté sudando la panadería para celebrar que no llega a casa una vez más. Por Alviso y Betances brindaban con cañita de la altura. Porque con boricuas como Oscar, nuestra patria está segura. Dilcia Pagán. La fiesta de Oscar. Filiberto Ojeda Ríos, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero. Vamos a celebrar. Edwin Cortés, Elisam Escobar, Ricardo Jiménez. La fiesta de Oscar. Adolfo Mato. Carmen Valentín. Alejandrina Torres. Vamos a celebrar. Juan Segarra Palmer. Abelino y Norberto González Claudio. La fiesta de Oscar. Carlos Collazo. Ángel Rodríguez Cristóbal. Oscar López. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Golpe a la guerra económica. Contra la usura y la especulación. ¿Cómo se calcula la tasa de cambio de peso por bolívar y si se va a mantener estable con esta propuesta venezolana? Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas. Básicamente es en función de las relaciones comerciales, importación, exportación, de las posiciones que se tenga de la moneda extranjera, tanto por el lado de Colombia como por el lado de Venezuela. Y eso lo determina tasas comerciales en función de esa relación que se va desarrollando. Eso es importante que tengamos nosotros la claridad y la precisión en torno a eso. Ahora, el venezolano va a tener la posibilidad de hacer un canje en su propio país si luego quiere ir a Colombia para efecto de adquirir determinado claro. producto, bien o servicio, o sencillamente pasear o hacer turismo, y viceversa. Acá, en cambio, van a tener la posibilidad de comprar cualquier moneda extranjera. Hay algunos parámetros que ahí están establecidos para el hecho de transacciones a nivel de personas naturales hasta un máximo al equivalente a $300 diario, y para el caso de efectivo, $200 en equivalente a peso. Es la transacción que se puede desarrollar. a la guerra económica. Contra la usura y la especulación. En el imaginario occidental, África es un continente sumamente pobre. Incluso, cuando nuestros hijos se niegan a comer algo, siempre les cuestionamos. ¿Sabes cuántos niños en África se están muriendo de hambre? Pero en realidad, ¿qué tanto sabemos del continente negro? Una región sumamente rica, aunque sus habitantes no lo sean. 66% de los diamantes del mundo se producen en África, pero solo el 10% de estas ganancias se quedan en manos africanas. ¿Quién se ha quedado con el botín africano? Transnacionales. Potencias occidentales. Este domingo de 8:30 a 9:00 p.m, hora local de Venezuela, El Mundo en 30 minutos pone sobre tu mesa África a la carta, la verdadera historia del continente negro. Una producción de Jessica Dos Santos, solo por la Radio del Sur. Somos Venezuela. Lo digo con la mayor humildad. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es base de paz, de unión, de estabilidad de todo el Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica. Venezuela tiene una estabilidad sólida, basada en la igualdad, en la justicia social, en su modelo social, que ha podido soportar todo lo que hemos soportado, todo. Así que fortalecer la organización popular e ir superando las heridas de la guerra. Somos Venezuela. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 a.m, solo por la Radio del Sur. Eficiencia o nada. Para luchar contra la inseguridad, el gobierno bolivariano está fortaleciendo la estrategia de los cuadrantes de paz. Escuchemos al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Dentro de los cuadrantes de paz no solamente nos va a permitir territorializar la acción policial y además garantizar uno de los elementos clave que hemos atendido y que ha sido un desafío, es el tema de la tasa de encuadramiento. En tanto y cuanto no exista el número de policías necesario para el abordaje del fenómeno criminal, es imposible anticiparnos ante la violencia criminal. Y segundo, crear el sistema de alertas tempranas. El SP3 que anunció el presidente Nicolás tiene que ver con la inteligencia para nosotros tener indicadores que nos permitan generar las alertas y anticiparnos al hecho criminal y pasar de una política reactiva policial a una política preventiva. Eficiencia o nada. La Radio del Sur, Mérida 98.1, Estado Mérida. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:38 p.m, escriban que estamos aquí atentos a sus mensajes. Un abrazo a Eloína, que llamó tempranito. Eso. Me deseó feliz cumpleaños, le mandó saludos a toda la gente acá. Dijo que pronto, que teníamos que cuadrar para que ella viniera acá a la radio para tomarnos un café. ¡Qué bueno! Me alegra escuchar eso. Pronto te conoceremos, ya María Gabriela ahí hará la gestión necesaria. A Gabriel se la pasa metido aquí, sí, Gabriel, hay que conocer como, a Eloína. Como un sobrino nuestro. Gabriel, que lo queremos mucho. Un beso, Eloína. Ojalá estés disfrutando allí el programa. Y bueno, también críticas, denuncias, cualquier cosa, nosotros la recibimos. ¿Usted tiene mensajes ya? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias. Nos dicen, hola, necesitamos la reactivación de nuestro aparato productivo. Es vital que empecemos a producir, señor presidente, dice Mario en este mensaje. Acá también nos dicen, hola, buen día. Después de 36 años de injusta prisión, solo por defender la verdadera libertad de su pueblo, el imperio inmoral y genocida, tuvo que darle la libertad a Óscar López Rivera, dice Davis, que nos escribe desde Caracas. Acá también colocan, Estados Unidos es el villano que se cree víctima, juez y héroe para imponer su voluntad, y el mundo cree que ellos son los que siempre tienen la razón. Y así hay mucha gente por ahí que no las conozco y que no las quisiera conocer, pero que sé que existen, dice. Ajá. Acá también nos dicen, no pudieron doblegar su moral ni sus ideas, no se dan cuenta que con toda su fuerza no podrán jamás doblegar a los pueblos que decidieron ser libres. Acá también nos comentan, muy buenos días, les escribe Enrique Sánchez desde Valencia, ¿hasta cuándo la revolución bolivariana va a permitir que sean los comerciantes los que fijen el precio de los productos como les dé la gana? No más especulación, dice acá este mensaje. También nos escribe Cacique, nos dice, saludos chicas, ya era hora que el nefasto Obama le diera la libertad a Óscar López Rivera con ese indulto, aunque el killer, el asesino, lo hubiese hecho hace tiempo en sus 8 años de gobierno, aunque sabemos que él no manda en su país, sino el lobby, y el que crea que un presidente manda en Estados Unidos es un bobo, dice aquí Cacique. Hay que recordar que Óscar López Rivera le habían dado un indulto y él lo rechazó. Sí. Porque había muchos de sus compañeros, o sea, muchos de sus compañeros seguían con condenas y él dijo, no, yo no me voy de aquí hasta que mis compañeros no estén libres, ¿no? Salieron todos, fueron saliendo todos y a Óscar se le siguió condenando y bueno, él lo hizo además por un acto de compromiso, ¿no? De solidaridad con el resto de sus compañeros por todo lo que estaba pasando. Y fíjense, ¿no? Eso no lo hace nadie. Yo creo que eso fue, usted le da un indulto y usted diga, no, yo me quedo, porque aquí hay un montón de gente que está siendo injustamente condenada y llevada a juicio, y él fue el último que quedó detenido, preso, como prisionero de los Estados Unidos. Ya son las 8:41. Hay otro tema que también ha sido noticia en esta semana y tiene que ver con la decisión de la justicia italiana de condenar a 8 represores suramericanos, absolviendo a 19 que estuvieron vinculados con el plan Cóndor. Pese a que es una noticia histórica, todavía hay algunas situaciones, ¿no? Exigencias que hacen también los familiares de las víctimas, ¿no? De ese plan Cóndor, particularmente en este caso los familiares de uruguayos víctimas del plan Cóndor van a apelar el fallo y van a solicitar que no se le dé cadena perpetua a uno de solo de los represores uruguayos, sino a los 14 represores que han estado imputados por estos delitos. Hablemos del tema. Ahora nos quedamos en el sur. Saludamos a Diego Martínez, periodista de Radio Centenario desde Montevideo. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas, Venezuela. Bueno, el saludo para todos los compañeros de Radio del Sur desde aquí de Montevideo. El saludo también para todos los venezolanos. Diego. Como ustedes bien planteaban. Sí, dígame. Sí, bueno, queremos saber qué evaluación haces tú al respecto de esto que ocurrió y bueno, también cuál es la postura. Queremos saber qué tienen las personas que están llevando adelante estas acusaciones, sobre todo porque también escuchamos que el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, que se encontraba en Roma, dijo también sentirse completamente decepcionado con esta medida. Bueno, este tema tiene varias aristas. Por un lado, una arista positiva, que es el reconocimiento de la existencia del Plan Cóndor, la condena a los principales jefes de 4 países, en este caso Bolivia, Perú, Chile y Uruguay, de los que están incriminados, los presos, los que quedaron culpados son los principales, es decir, los jefes, y quedaron absueltos los que tenían de alguna manera eran subalternos en los momentos en que se llevaron adelante estos homicidios, estos secuestros, estas torturas, 42 víctimas de estos represores. Esa es una lista, por un lado, reconocimiento de la justicia internacional sobre este plan que no solamente involucró a estos 4 países, sino también a otros países sudamericanos, principalmente en Argentina. Nosotros tenemos decenas de desaparecidos también. Otra de las aristas podría ser justamente la situación de los 19 que terminaron absueltos, en el caso de Uruguay son 13 de los 14, que bueno, genera así una desazón, una preocupación, porque claramente está más que demostrado infinitamente la participación de estas personas y la independencia que en muchos casos tenían los militares, los policías y los civiles que participaron de las torturas para determinar la vida o la muerte de los que tenían detenidos, de quienes estaban detenidos bajo su tutela. Entonces, responsabilizar solo a los jefes parece un poco medir mal las situaciones. En el caso de Uruguay, incluso creo que se tenía una expectativa mayor con el caso de Jorge Trócoli, un militar que está prófugo de la justicia uruguaya, que fue condenado en Uruguay y se fue en un barco. Él es capitán de la Marina y se fue en un barco rumbo a Italia, y ahí él incluso presenció el juicio. Era una posibilidad que se tenía de que tuviera que pagar por alguno de los crímenes que ha cometido este militar represor. Y el otro caso de los que todavía no tenían condena es el caso de Pedro Mato, que es otro militar que tiene causas pendientes en Uruguay, que está radicado en Brasil y que también integraba el grupo de denunciados en esta causa. Otra de las aristas es el papel del Uruguay. Nosotros, no sé qué tan informados están en Venezuela sobre cómo está el tema de los derechos humanos y la justicia, pero lamentablemente no es un buen ejemplo Uruguay, como sí puede ser de repente Argentina, sobre la persecución de quienes participaron de los delitos de esa humanidad durante la dictadura uruguaya. Hay solamente 13 presos por esas causas, y bueno, decíamos, hay algunos que están en estos momentos prófugos de la justicia. La verdad que no es un buen ejemplo Uruguay para pensar en otra justicia, si en lo que debería ser otra justicia. Nos gustaría que sea ejemplo la justicia uruguaya para eso. Y bueno, en definitiva, creo que la impunidad en este caso se extiende, ¿no? La impunidad que campea en Uruguay, en este caso se extendió también a este caso en Italia. También es bueno que la gente en Venezuela sepa que Trócoli, a pesar de estar prófugo de la justicia, cobra una pensión como militar retirado, y que para poder cobrar esa pensión, a pesar de ser prófugo de la justicia, repito, tiene que ir al consulado uruguayo a dar pruebas de vida, y lo hace en Italia, va al consulado uruguayo, da prueba de vida y cobra una pensión como militar retirado. Repito, esa sería una buena manera de que el Estado uruguayo pueda reclamarlo, pero lamentablemente hubo una instancia en la que la embajada uruguaya demoró el pedido de extradición, y esto generó que Trócoli hoy esté libre. O sea, este caso engloba un montón de aristas, repito, algunas que permiten estar relativamente contentos con el reconocimiento por parte de la justicia internacional de la existencia de un plan Cóndor, que es el plan que tuvieron las diferentes dictaduras y los diferentes gobiernos represores para coordinar entre ellos la represión a los pueblos. Y por otro lado, la absolución de 19 de los 27 imputados es un mal síntoma, ¿no?, de cómo está funcionando la justicia a nivel internacional. Claro. Te quiero consultar, Diego, porque hay gente que, bueno, quizás los más jóvenes no conocen mucho el tema del Plan Cóndor, y estaría bueno también explicarlo. ¿Por qué se busca esos tribunales internacionales y no se ha podido ejecutar, o particularmente no con fuerza, en los tribunales de cada país estos juicios en torno a los casos de violación de los derechos humanos, desaparecidas, asesinados durante el Plan Cóndor? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo para impedir a nuestros países poder hacer justicia en nuestros territorios? Bueno, lo primero, el Plan Cóndor fue el plan orquestado a nivel de la CIA y de diferentes organismos represivos durante las dictaduras y los gobiernos represivos de estas zonas del continente, que se coordinaban. Y entonces, si un buscado, un luchador estaba en un país vecino, utilizaban las fuerzas de ese país vecino para buscarlo, para detenerlo. Incluso se trasladaban por las fronteras de los diferentes países a los presos sin tener ningún tipo de impedimento, se trasladaban personas clandestinamente, y se trasladaban también los represores de un país a otro para ir a buscar a quienes ellos buscaban. Eso fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor como tal, como tiene carácter de transfronterizo, tiene un carácter internacional, todavía no ha sido someramente investigado en nuestros países. Sí hay bastante, sobre todo en Argentina, detenidos, encarcelados, condenados por los delitos que cometieron, incluso dentro del marco del Plan Cóndor. Pero como Plan Cóndor en sí, todavía falta muchísimo. El caso de Uruguay, que como Brasil y quizá también Chile, aunque Chile ha avanzado en los últimos tiempos, viene muy retrasado porque existe una ley llamada ley de caducidad punitiva del Estado. Quiere decir que el Estado de alguna manera considera que durante determinado periodo de tiempo no va a encontrar responsabilidades. Tiene algunas grietas esa ley, votada a la salida de la dictadura en el año 86, que permiten que algunos de los militares, o sea, algunos de los responsables, fueran encarcelados en nuestro país. Repito, 13 están siendo condenados en cárceles realizadas especialmente para estos delincuentes. Y el resto permanece libre. Incluso, lamentablemente, tenemos que decir que en Uruguay se le dio prisión domiciliaria a algunos de los principales, como José Nino Gavazzo, que todo el mundo lo señala, quienes estuvieron detenidos y torturados bajo el mandato del Gavazzo, que fue uno de los más sanguinarios de los militares. Sin embargo, está en su casa, bajo prisión domiciliaria, al igual que Ernesto Ramas, otro de los militares. No voy a aburrirlos con los nombres porque quizás no sean muy conocidos en Venezuela, pero les digo que son 5 ya los que recibieron prisión domiciliaria a pesar del corto tiempo que estuvieron presos. Es una deuda que tiene, creo, el Estado uruguayo de juzgar a los responsables de los crímenes. En Uruguay todavía quedan por encontrar los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Se dieron datos falsos, se dijo que se los había tirado en el mar, se dijo que se los había cremado, se dijo que los habían enterrado con cal en diferentes lugares. Finalmente algunos fueron hallados, algunos cuerpos fueron encontrados, algunos en Argentina, otros en nuestro país, pero todavía queda muchísimo por conocer, y estos militares tienen un pacto de silencio que impide no solamente que sean juzgados, sino también conocer la verdad sobre las atrocidades que realizaron contra el pueblo uruguayo. Que para que la gente también en Venezuela sepa, se ampararon durante todos estos años en una teoría llamada la teoría de los dos demonios, que seguramente sí ustedes conozcan, que dice que había dos grupos supuestamente parecidos que se estaban enfrentando, y eso les daba a ellos la posibilidad de hacer lo que quisieran, ¿no? Las atrocidades, los vejámenes más horrendos, ese es el amparo que ellos encuentran para justificar las atrocidades que hicieron. Sin embargo, este tipo de fallos como el de ayer permiten por lo menos tener otra visión, ¿no? Se cae esa teoría de los dos demonios y bueno, y se reconoce que desde el Estado, con el dinero del Estado, con las armas del Estado y con el amparo del Estado también a nivel judicial, se cometieron delitos contra gente que simplemente, en muchos de los casos, pensaba distinto, quería un mundo distinto, peleaba por diferencias, por las diferentes conformaciones sociales que existen en la sociedad que tenemos. Y bueno, por eso eran perseguidos, por eso eran torturados, desaparecidos, violados, secuestrados los niños, como hubieron varios casos en esta parte del continente. Ego, ya para irnos despidiendo, yo quisiera consultarte cuál va a ser el accionar ahora también de estas familias. Tenemos entendido que quieren llevar las causas ahora de manera individual y ya no de forma grupal, y también consultarte por qué es Roma, por qué es la justicia italiana la que está ejerciendo este rol evaluativo. Bueno, justamente había algunas de las víctimas que tenían nacionalidad italiana y por eso se dio lugar a esa posibilidad. Es un juicio a nivel internacional, no quiere decir esto que sea solamente para... Por eso se pueden detener a personas de diferentes países, no solamente para cosas realizadas en territorio italiano, sino que como afectó a ciudadanos de nacionalidad italiana, se pudo llevar adelante en ese país, pero te repito, tiene carácter internacional la actuación de la justicia. Y me preguntaba sobre el accionar futuro de las familias. Sí, hay algunas personas con las que nosotros hablamos que marcaban alguna diferencia sobre el accionar del abogado puesto por el Estado uruguayo. Según ellos no fue lo suficientemente eficiente, y bueno, y hay instancias de apelación, incluso de casación, para generar instancias donde se responsabilice también a quienes fueron absueltos en la jornada de ayer. Uno supone, todavía es muy reciente, ayer hablábamos con Mirta Guianse, una abogada reconocida en Uruguay por su pelea en la lucha por la defensa de los derechos humanos, nos decía que es seguro que se va a apelar, se están viendo estrategias, justamente una de esas puede ser la presentación de una causa a nivel de cada uno de los damnificados, pero también puede haber simplemente una apelación en grupo, o puede haber caminos paralelos. Lo cierto es que lo que se quiere es que los responsables, que fueron más que estos 27, pero uno supone que en principio estos 27 puedan pagar en algún lugar en el mundo algo de lo que hicieron. No van a devolverle la vida a las víctimas, no van a poder borrar de la memoria lo que hicieron, pero por lo menos que puedan pagar en algún lugar por alguno de los crímenes que cometieron. Bien, te vamos a agradecer mucho, Diego, este contacto para la Radio del Sur, toda la explicación que nos ofreces a esta hora de la mañana. Un abrazo grande. Fuerte abrazo para ustedes y siempre a la orden. Un abrazo. Ahí estaba el periodista Diego Martínez, periodista de Radio Centenario en Montevideo, dándonos, ¿no?, información respecto a este juicio que tiene un carácter histórico, que logra la condena a 8 represores latinoamericanos, pero también permite que 14 represores que habían sido imputados por delitos cometidos en el contexto del Plan Cóndor de los uruguayos queden libres, ¿no? Pero en total eran más de 30 los represores, 27 de ellos quedaron en libertad y solo 8 recibieron esa condena de la justicia italiana. Los otros 19 fueron absueltos. Ahí en nuestra página web seguramente ustedes podrán leer en cualquier momento esa información con los nombres de quienes quedaron absueltos, los chilenos, los peruanos que fueron absueltos, los uruguayos, y por qué ahora las familias están decididas a emprender un nuevo proceso complejo, porque además, como bien decía allí Diego, Jessica, antes de irnos a la pausa, el Plan Cóndor no ha sido realmente investigado a profundidad por los órganos de justicia de nuestros países, ¿no? Sí lo han hecho periodistas. Estela Caloni tiene un libro que siempre se los recomendábamos, aquí ha sido editado en Venezuela en varias oportunidades, dedicado al Plan Cóndor con bastante detalle, lo que es el periodismo de investigación. Bastante detalles, datos de cómo ocurrió este proceso, y creemos que es necesario que ese tipo de materiales estén en nuestros hogares y sean leídos por los jóvenes, porque hay un intento de reedición de ese Plan Cóndor, y si nosotros no conocemos la historia, es muy fácil que dejemos que eso vuelva a ocurrir. Ojalá no, ojalá tengamos la capacidad de frenar esas dictaduras terribles que fueron impuestas por Estados Unidos y que generaron años de sangre, de dolor. Todavía lo generan porque todavía no se ha hecho justicia. Así que bueno, por ahí están esa decisión de los familiares uruguayos, en este caso, víctimas del Plan Cóndor, de apelar el fallo. Bueno, vamos nosotros a ver cómo sigue también este proceso de apelación y qué se sigue decidiendo, ¿no?, en este tribunal en Roma. Bueno, hechos ocurridos durante la década de los 70 y los 80 y que apenas ahora en 2016 empiezan a ser realmente evaluados por la justicia, y aún así terminan de esta manera tan lamentable, con 19 culpables que fueron absueltos y con todos los familiares de las víctimas en contra de esta medida, incluyendo también pues el gobierno uruguayo. Son las 8:57 de la mañana y nos vamos a la pausa. Ya viene el avance informativo. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. La Radio del Sur. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 18 de enero de 1817, primera batalla de Angostura en Venezuela. Esta batalla fue el primer intento de las tropas patriotas para tomar la ciudad de Angostura, a orillas del río Orinoco, en el sur de Venezuela. Además, fue el primer choque armado de la campaña de Guayana impulsada por el libertador Simón Bolívar. Escuchemos al escritor y abogado Juan Martorano. La campaña de Guayana fue una campaña militar que fue liderada por nuestro libertador Simón Bolívar durante los años 1816 y 1817, y que versaba sobre la liberación de esta zona estratégica para el país. Lo importante de la región guayana para aquel entonces es que era una zona a través del río Orinoco con una fácil salida hacia el océano Atlántico, y que esto permitió con la obtención o con la conquista de esta zona por parte de las fuerzas patriotas, numerosas armas y pertrechos que permitieron la libertad no solo de Venezuela, sino de buena parte de la América Latina y hasta del Caribe. Enero Renovador, cápsulas de nuestra historia. Avance de noticias, Voces del Sur. Del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. La saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Este martes, un batallón de choque de la Policía Militar de San Pablo, Brasil, desalojó violentamente unas 700 familias asentadas en la zona este de la ciudad. Así lo reseñó la periodista Adriana Robeño. Fue una brutal represión la que sufrieron estas 700 familias que estaban en este asentamiento del movimiento de trabajadores sin techo, que ellos estaban ahí lógicamente porque no tienen para dónde ir. Muchos de ellos, tras la brutal represión que sufrieron en el día de ayer, que fueron desalojados de sus viviendas, viviendas que ya de por sí eran precarias, no tenían de buenas condiciones para estar en ese lugar, pero era lo único que ellos tenían. Después de eso, las autoridades del gobierno del estado de Sao Paulo, con camiones y una estructura que montaron, bueno, pues destruyeron todo lo que había allí. Las 700 familias, alrededor de 3.000 personas, perdieron todas sus pertenencias y algunos pudieron salvar algunas cosas, pero en medio de la confusión la mayoría lo perdió todo. De igual modo, la periodista Robeño informó que durante el operativo fue apresado el dirigente social Guillem Boulos y liberado unas horas después. Tuvieron que buscar para dónde ir, algunos en casa de familias, otros en casas de amigos, pero algunos no tenían para ningún lugar hacia dónde pasar la noche, incluso los prestaron a medios de comunicación locales que no sabían qué iban a hacer con sus vidas ahora. El gobierno del estado no ofreció una solución inmediata para esas 700 familias que quedaron desamparadas en el día de ayer. Ellos lo que dijeron fue que tenían que inscribirse en los programas de vivienda del gobierno del estado, pero eso no es una solución de emergencia, pues, ¿dónde pasarían la noche de ayer? En fin, es una situación complicada para esas personas que, como decía, en el día de ayer quedaron desamparadas. Guillermo Boulos, que es el líder del movimiento de trabajadores sin techo, estuvo preso durante 10 horas por intentar mediar y buscar una solución ante ese desalojo, intentar impedir que se realizara esa acción por parte de la policía militar, una acción violenta, como hemos dicho aquí. Él estuvo preso durante 10 horas supuestamente por incitar a la violencia. Por último, la periodista Adriana Robeño señaló que el gobierno de Michel Temer reprime a todo ciudadano que luche por sus derechos. Es una situación, como decía, un poco compleja. Vemos cómo se está reprimiendo una vez más la lucha por derechos sociales. Ellos, en este caso, esta prisión política, como ellos calificaron, la prisión de Guillermo Boulos, una prisión política, así lo decían diputados del Partido de los Trabajadores, también lo decía la presidenta Dilma Rousseff, la propia, como decían, la bancada progresista del Parlamento del Mercosur. Muchas personas se manifestaron y se solidarizaron con la situación de Guillermo Boulos, lo expresaron sobre todo a través de las redes sociales en el día de ayer. Este tema se mantuvo a lo largo de la jornada como uno de los asuntos más comentados en la red social Twitter. Y bueno, y vemos que evidentemente es una acción que se ha ido repitiendo, el hecho de reprimir a todo aquel que se manifieste por luchar por sus derechos. Parte de la información que tenemos a esta hora, cerramos hacia el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica, de martes a viernes, desde las 6 de la mañana, hora local de Venezuela, solo por La Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, bueno, socialista. Una revolución de derechos y justicia. Una revolución de derechos y justicia. La

al 0414-182-8973, que tiene también su WhatsApp, escribieron: buenos días, soy Douglas Keipo, que nos llamó además hace ratico de Caracas. Mis saludos a todos al programa más oído de Caracas. Un abrazo a, a las periodistas y al gran equipo que las acompaña. Suponemos que este mensaje Douglas nos los mandó antes de la llamada, ¿verdad? Así que un abrazo ahí otra vez a Douglas Keipo. Usted tiene más mensajitos por ahí. Jessica Dos Santos, ya sí, lo vamos a leer. Por acá nos están escribiendo y nos dicen: no hay un plan contra la especulación, todos los días suben los precios, comida, ropa, zapatos y hasta los alquileres, dice José Salazar en este mensajito de texto. Acá también nos dicen: así como las flores abren sus pétalos para ver la luz del día, así Dios nos pone sus manos para bendecirnos. Jessica, te mando un caluroso abrazo y muchos besos. Soy Jonás desde el municipio Valencia, en la parroquia Miguel Peña, en el estado Carabobo. Gracias, saludos, Jonás. Saludos, un abrazo para ti. Acá también nos están escribiendo, nos dicen, ya vamos a ver qué nos dicen, que esto colapsó por un segundo. La máquina donde yo estoy está, ajá, colgadísima, está, no sé qué tiene. Nos dicen por aquí: si los seres especiales fueran semillas, habría que regarlas todos los días, como yo lo haría con ustedes, que eso, son tan especiales, dice. Gracias, acá. Esos son los mensajes bonitos que eso, nosotros apreciamos y saludamos. Aquí también viene en otro mensajito, nos dicen que el amor y la bendición siempre sea un barco que les permita navegar en el mar de la vida. Muchos éxitos y felicidad, mamis, que tengan eso, un maravilloso día. Que se multiplique ese mensaje para usted y su familia. Por acá también nos dicen: buen día, un llamado a los que gobiernan aquí en Valencia, las avenidas están sin luz, pareciera que no quieren a este país, por favor, dice Judith Cano en este mensaje. Acá también nos están escribiendo, nos dicen: buen día desde Amazonas, los trabajadores de la gobernación seguimos peleando por los aguinaldos, no tenemos dinero ni cestatiques nos dieron. Acá también nos están diciendo en otros mensajitos, a ver, acá nos están escribiendo, nos manda saludos Félix Domínguez, sin embargo no llegó completo el mensajito. Félix, vamos a esperar que termine de llegar ese mensajito de texto y lo seguimos leyendo entonces. Muy bien, bueno, son las 9:10 de la mañana. Álvaro me dice que está llamando, creo que nos puede dar chance, ¿ya está lista la llamada? Ah, perfecto, entonces vamos nosotros a hablar sobre este tema que ha sido noticia desde el día de ayer y que seguirá siendo noticia para todos nosotros como pueblos hermanos. Es la absolución que se le ha dado al independentista Oscar López Rivera por parte del gobierno de Barack Obama. Recordemos que esta solicitud para su absolución o libertad ha sido gestada desde el propio Puerto Rico sin que haya, Jessica, ningún tipo de postura política que se imponga, ¿no? Todos de los sectores políticos, sociales del país han decidido sumarse a esa campaña y además se regó posteriormente esa solicitud por el resto del mundo, tanto así que ha sido mencionado en distintos por distintos gobiernos, además en distintos encuentros de la ONU, en cualquier espacio, aquí en el NOAL también, cuando se hizo la reunión en Venezuela, en cualquier espacio el nombre de Oscar López Rivera en estos últimos años retumbó con bastante fuerza y finalmente él ya ha recibido entonces esa posibilidad de volver a su tierra natal y a trabajar, porque eso es lo que decía Oscar, ¿no? Que una vez él salga, él quería trabajar con la juventud y a eso va a ir este hombre que cumplió el 6 de enero 74 años. Entonces, vámonos hasta Puerto Rico. Ahora nos quedamos en el sur. Nos vamos hasta Puerto Rico, hacia arriba, hacia, no en el sur, sino hacia el Centroamérica y el Caribe. Ahí está un problemita con la llamada, Álvaro. De todas formas, vamos a ver si Nelson del Castillo nos escucha. Nelson, ¿nos escuchas? Buenos días. No, estamos escuchando, buenos días, saludos a ustedes y a los Radio Escucha. Bueno, Nelson, queremos saber cómo evalúan ustedes esta decisión de indulto a Oscar López Rivera por parte del presidente estadounidense Barack Obama. ¿Qué balance hacen al haber transcurrido algunas horas después de saberse esta información? Bueno, hemos vivido desde el instante mismo en que trascendió la noticia momentos de grandes emociones. Hay todo un pueblo feliz por ver que su esfuerzo, su reclamo de años por la excarcelación de Oscar López Rivera finalmente se hará realidad el próximo 17 de mayo. Se trata de una conmutación de la pena, es decir, no ha habido indulto desde el punto de vista jurídico, sino una conmutación de la pena, por eso va a cumplir 120 días de cárcel más. Si hubiese habido el indulto, se supone que fuese de inmediato. De todos modos, para nosotros en Puerto Rico es un momento de gran felicidad, al igual que es para la comunidad puertorriqueña en la diáspora, principalmente en Estados Unidos, y para la comunidad internacional, particularmente en América Latina y el Caribe, donde el reclamo por la excarcelación de Oscar López. Nelson, quisiéramos también aprovechar esta oportunidad para consultarte en torno a otro tema. Nos están diciendo que tenemos una falla, se veía venir, estaba de hace rato ahí sonando un pitico en la comunicación. Vamos a tratar de retomar ese contacto, pero bueno, mientras lo intentamos, le recordamos a ustedes que Oscar López Rivera nació en el año 1943, acaba de cumplir el 6 de enero 74 años, nació en Puerto Rico, es uno de los líderes independientes dentista más importante de la nación. Además, es veterano de la guerra de Vietnam, en la que fue condecorado por su valor en combate y posteriormente, bueno, imagínense, él sirvió a Estados Unidos, ¿no? En esa guerra injusta que hubo en Vietnam, y posteriormente él entendió lo que significó, ¿no?, esa guerra, y entendió que había que trascender esas posturas injerencistas, porque ya lo vivía en el Puerto Rico de su niñez, en el Puerto Rico de su juventud. Él sintió lo que significaba tener que depender de Estados Unidos, de sus imposiciones, de sus situaciones económicas, sociales y políticas, y posteriormente Oscar López da un vuelco, ¿no?, en esa sentir hacia la patria, hacia lo que significa el proceso de libertad de nuestros pueblos, y genera todo este proceso de lucha junto a la Fuerza Armada de Liberación Nacional, proceso de lucha de guerrillas que se formaron además en toda Centroamérica, en nuestra América del Sur, que buscaban esos procesos de libertad para los pueblos. Ha sido, en su momento de su captura, él reclamó que fuera reconocido como prisionero de guerra, lo capturaron y en el año 81, bueno, lo detienen. Me dicen que ya retomamos la conexión con Nelson del Castillo. Nelson, ¿nos estabas escuchando bien? Nelson, ¿nos escuchas? Hay problemas con esa llamada, Álvaro, ahí en el WhatsApp. Eso se denota, ahí dice, va a empezar a decir en conexión, como si estuviera entrando otra llamada a Nelson del Castillo. Bueno, si no se logra, para este bloque lo intentamos en el siguiente, pero hay una solicitud que había hecho Oscar López Rivera de que fuera considerado prisionero de guerra. Eso no se le otorgó. Él se amparaba en el protocolo de Ginebra del año 49, que ampara a Oscar López Rivera por ser la persona detenida en conflicto y lucha contra la ocupación colonial. Sin embargo, eso no fue reconocido. Fue condenado a 55 años de prisión tras un supuesto intento de fuga. La sentencia aumentó a 70 años de cárcel, 12 de los cuales los purgó ya en aislamiento total. Y el expresidente Bill Clinton, en el 99, lo que le comentábamos, le había ofrecido ese indulto condicional. Él dijo que no. 13 miembros se aceptaron, pero él la rechazó porque quedaban todavía algunos ciudadanos de sus compañeros detenidos. Pues él no quería dejarlos allí en prisión. Bueno, ya le notificaron a Oscar López Rivera esta decisión por parte de Norteamérica. Ha dicho su abogada que él expresó sentirse agradecido por la solidaridad de todos los pueblos con él y por el amor que le han brindado durante estos 35 años. Fue el primer mensaje que le dio a su abogada Susler, y de hecho Susler salió declarando, ¿no?, también por distintos medios, transmitiendo estas palabras de Oscar López Rivera. Ella dice que tuvo el privilegio de decírselo ella misma y que Oscar es un hombre de paz, que se mantuvo muy pacífico mientras ella le daba la información, que recibió la noticia con alegría y que siempre ha mostrado su gratitud con toda esa gente que lo ha estado apoyando constantemente, ¿no? Así que se espera que Oscar López Rivera, luego de este indulto, se reincorpore a su vida normal, que trabaje en comunidades del Ayuntamiento de San Juan, y ya para eso además las autoridades puertorriqueñas han estado trabajando. También se espera que para el día de hoy su hija pueda declararle a todos los medios de comunicación y transmitirles con más precisión pues el sentir de Oscar López Rivera y de ellos también, ¿no? Como familiares que han estado esperando este momento, ¿no? De hecho, ella lo decía, que siempre había estado esperando el momento en que su padre pudiese caminar libremente, pudiese vivir sin ningún tipo de prohibición o restricción, ¿no? De hecho, lo positivo es que este indulto no está condicionado, ¿no? Lo han calificado como un indulto incondicional, así que Oscar López Rivera pudiera retomar absolutamente todas las aristas, ¿no? De tener una vida normal. Forma parte además de otros 900 aproximadamente indultos que ofreció el gobierno estadounidense el día de ayer y que, bueno, ha sido comunicado a todos los medios de comunicación. Sin duda, heroico Oscar López Rivera, heroico además el pueblo puertorriqueño que recibió esta noticia con alegría, sí, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estado intentando por allí comunicarnos, pero está un poquito complicado. Vamos a ver si más adelante podemos, si no es con el compañero Nelson del Castillo. Bueno, ahí en la agenda está el teléfono de dos de sus abogadas. Ojalá pudiéramos hablar con alguna de ellas. Ayer hablaron con Rita Sengotita en la noche, abogada de Oscar. Nos dicen que sí tenemos ahí a Nelson. Nelson, nos escucha. A la tercera dice, va la vencida. No, ahí está el problema que se presentan. Parece que él está recibiendo llamadas justo en el momento en que nosotros nos comunicamos y por eso se corta. 9:19 minutos de la mañana. 2 horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, 9:20, ya casi antes de irnos a la pausa, vamos a hablar del tema deportivo. Lamentablemente no pudimos tener allí bien la conexión para hablar más profundamente de cómo ha sido recibida la noticia en Puerto Rico, pero quedarán bastantes días para hacerlo. Hablemos del tema deportivo porque se viene la final del béisbol y empiezan también otros eventos. Sí, se viene la gran final. Ajá. No lo digas porque hay que poner la tapa. Ok, vamos pues. Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, cuénteme usted, ¿qué es lo que viene? Se viene la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2016-2017. Afortunadamente, bueno, quedaron por fuera los Tiburones de La Guaira. Ah. Cardenales de Lara los vencieron ayer con un marcador de 2-1 en un encuentro que se estuvo disputando allí en el Estadio Universitario de Caracas. Así que a la gran final van los Cardenales de Lara y las Águilas de El Zulia. Las Águilas obtuvieron su pase a esta final venciendo a los Caribes de Anzoátegui en el Estadio Luis Aparicio el Grande en Maracaibo. Tenían 17 años que no llegaban a una final las Águilas del Zulia y bueno, eso es lo que se espera. Que ustedes y yo somos del Caracas, pero bueno, entonces son los finalistas. Yo le creo, no le voy a ir, sino que creo que el Zulia gana la final. No, yo creo que ganan los Cardenales. Aunque Cardenales ha estado mejor que el Zulia, ¿no? Pero yo he visto al Zulia en algunos momentos, porque he pasado el televisor, no porque me quedé viendo el juego, he visto al Zulia reaccionar con mucha hidalguía. Yo no sé qué piensa Carlos Gómez. ¿Qué piensa el magallanero? ¿Cardenales o Águilas? ¿Cuál de las? Mire, son dos aves además. Para usted terminó el mismo, pero no importa. Usted puede decir, mira, entre las Águilas y los Cardenalitos. Cardenales. Álvaro, ¿Cardenales o Águilas? ¿Ninguno de los dos? ¿Cómo no? Tibu Cardenales. No vale, le tiene que ir a las Águilas porque ayer se lo terminó de destruir, fue los Cardenales. Así que bueno, eso yo creo que las Águilas. Sí, yo creo que los Cardenales, pero aunque hay que ver. El Cardenalito es más nuestro, la Águila no es tan nuestro. Es que ¿quién se aguanta los maracuchos si ganan las Águilas del Zulia? Nada más por eso hay que ligar que gane Cardenales. Bueno, yo no le voy a ligar a ninguno, pero bueno, ya se acabó. Pero hay otra noticia importante. Hoy inicia también el Campeonato Sudamericano Sub-20 Juventud de América. Esto se va a estar dando en Ecuador, así que hay que estar pendientes. La jornada inicia con Colombia y Paraguay, quienes se encargarán, bueno, de iniciar estos juegos hoy a las 6 de la tarde, hora Venezuela. Luego va a haber un encuentro entre Ecuador y Brasil y, bueno, se van a estar disputando todos estos juegos. El primer partido de Venezuela va a ser el jueves a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Ibarra y se va a estar enfrentando a Uruguay. Nada fácil. Así que nada fácil y bueno, tenemos que estar pendiente. El segundo encuentro de Venezuela en este Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 va a ser el miércoles 25, no, va a ser el lunes 23 a las 6 de la tarde. Así va a ser con Perú, así que bueno, a estar atentos de cómo le va a los muchachos, a nuestro país. Luego, el miércoles 25 contra Bolivia, que tampoco es fácil. Y cerrarán la fase grupal contra Argentina el viernes 27 de enero a las 8:15 de la noche. Así que estaremos bien pendientes de nuestra Vinotinto Sub-20 participando en esta justa deportiva que está dirigida además por Rafael Dudamel, la selección. Ya ellos están hace más de una semana en Quito. Desde el lunes van a irse hasta Ibarra para enfrentar entonces el torneo. 9:24 minutos, mucho éxito, ¿no? Estos compañeros. Sí, también otra, Yulimar. Hay que desearle mucho éxito a Yulimar Rojas, ¿no? Todos la recordamos porque ganó nuestra medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 y ella el sábado 28 de enero va a estar compitiendo, ¿no? En las pistas cubiertas de la Copa del Rey y la Reina de Clubes que se va a estar realizando en Madrid, en España. Así que, bueno, su participación se espera que va a ser pues en salto triple del torneo y va a estar compitiendo con otras 11 representantes, ¿no? Es la primera vez que va a competir en este año 2017, así que bueno, también a enviarle toda la mejor de las vibras a Yulimar Rojas y a recordar también hoy a nuestro Morochito Hernández, claro. Porque justamente un día como hoy, 18 de enero, pero en el año 65, cuando apenas tenía 24 añitos de edad, se convirtió en el primer boxeador venezolano que conquistó un campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, tras vencer al estadounidense Perkins, así que bueno, en la categoría 67 kilos, así que bueno, siempre recordamos pues al Morochito Hernández, pero sobre todo un día como hoy, hace 52 años teníamos nuestro primer título mundial de boxeo. Bueno, felices con las noticias deportivas. Usted también nos escribe quién cree que ganará esa final del béisbol, Cardenales, Águilas, escríbanos por ahí, hay muchos zulianos que nos escriben, mayoritariamente de Maracaibo, así que estaremos esperando sus mensajes. 9:25 a la pausa, escuchando a Planta de Raíz, Canti a Paz, desde Brasil, este rig. Ele me manda uma canção que logo me livre dessa aflição. É só por isso que eu quero ouvir a voz do Senhor. Na seta ele me manda uma canção que livra o meu povo dessa imensa dor. Ele me manda uma canção que logo me livre dessa aflição. Oh, oh, oh. E é só por isso que eu quero ouvir a voz do Senhor. É certo, ele me manda uma canção que livra o meu povo dessa imensa dor. quédate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Noticápsulas. Con la puesta en marcha de las casas de cambio en la frontera colombo-venezolana, el gobierno revolucionario, liderado por el presidente Nicolás Maduro, posiciona el valor del bolívar frente al peso. Desde el estado Táchira, el gobernador José Gregorio Bielma Mora explicó el alcance de esta medida que resguarda el cono monetario venezolano. Conozcamos los requisitos para realizar esta transacción. Deben llevar su copia de la cédula y presentarla, cédula de identidad, original y copia del RIF, recibo de público de un servicio donde usted vive, y también la última declaración del impuesto sobre la renta. Ya hay personas que han estado aquí, ya se han hecho transferencias electrónicas y se han hecho otros pagos en el Táchira. Noticápsulas. Opiniones, puntos de vista, análisis detallado y los protagonistas. ¿Qué pasa? En colaboración con Radio Sputnik. Martes, miércoles y jueves, la Radio del Sur te invita a escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Ospino, 88.9, Estado Portuguesa. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos, 31 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ajá. ¿Te tiene mensaje? Sí, por venía acá como me corriendo está escribiendo en la moto. No. Ay, póngase los, bajada de la los moto. Cascos. Por aquí nos dicen, nos dicen el Consejo Comunal Segunda de Mayo en Campo Rico. Nos trajeron unas bolsas que costaban 5.200 bolívares y lo que traían era solo tres cositas, es una estafa. Acá también nos dicen, pregunta uno, ¿Trump puede tumbar lo de Leopoldo López? No, lo de Oscar López Rivera, lo de López. No, porque Trump tendrían puede que tumbarlo, ir a juicio. No. Tendrían que ir a juicio, ¿no? Claro, ya es una ya decisión. Ya es una decisión fundamental y ya no hay más que hacer, pues. Y dos, dice aquí, por favor, pongan la canción Quédate con ella, dice. Abrazos. Es Quédate con ella de Natalia Jiménez, dice aquí. No sé si eso está, no la conozco, pero podemos buscar a ver si está en máster. Por aquí nos dicen, cada día nos están apretando más la soga al cuello, ya es hora de que tomemos acciones. Acá también nos están comentando en otro mensajito, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Mis damas horriblemente hermosas, quiero pedirle que por favor hagan un llamado para que nos ayuden en el municipio de Montalbán del estado Carabobo, porque acá nada que llegan las bolsas y no aparecen los alimentos. Aquí también nos dicen, yo me pregunto, ¿qué tanto odio tienen los dueños de las panaderías en contra del pueblo? Dice Félix Domínguez en este mensaje. Aquí también nos dicen, no se consiguen alimentos regulados, solo alimentos importados que son incomparables, son incluso más caros que los que venden los propios bachaqueros, dice Richard Ollalve en este mensajito de texto. Acá también nos están diciendo, le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se revisen los negocios, cada día están vendiendo todo mucho más caro y sobre todo las cosas de primera necesidad, dice por acá este mensajito de texto. Y bueno, van muchos en esta tónica, así que bueno, vamos a ponernos económicas, pues, vamos y a presentar la columna de hoy, esos temas, a presentar nuestra columna de hoy con 15 y último para hablar precisamente sobre esto. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luis Salas, integrante también de ese maravilloso portal informativo 15 y último, este GPS económico. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, muchachas. Un saludo para ustedes y, bueno, como siempre, también para los usuarios y usuarias del programa. Bueno, Luis, precisamente los usuarios y usuarias del programa llevan buena parte de lo que va de este 2017 denunciando, ¿no?, alzas en los precios, cómo todo se ha puesto un poco más cuesta arriba al inicio de este nuevo año. ¿Cómo podemos nosotros también entender esto que está ocurriendo, incrementos incluso o que rondan casi el 50% de los precios de diciembre a enero? Sí, bueno, esto es algo que en la página veníamos tratando ya el año pasado, en el sentido que todo lo que se ha prolongado, la guerra económica, que por lo menos desde 2013 han dado, y tenemos ya 4 años con una escalada en precios permanentes, y hay como una especie de inercia especulativa, que en teoría económica, bueno, se suele denominar como de indexación descontrolada, donde cada quien busca de alguna forma reponer sus ingresos perdidos o aspirados, aumentando el precio de las mercancías que vende, ¿no? Para decir un poco más en cristiano, es una especie de sálvese quien pueda por la vía de los precios, donde cada quien de manera individual busca, bueno, reponer los ingresos que ha perdido o que aspiraba, en todo caso, o en prevención de perderlos. Eso en el marco, por supuesto, de actores ya más específicos, mucho más grandes, ya identificados, que aprovechan esta situación que ellos mismos generaron para profundizar todavía más un tema de desestabilización política. Todavía estábamos, el presidente Maduro, el domingo pasado, rindió la memoria y cuenta del 2016. Todavía estamos a la espera de la información del Banco Central sobre el tema del Producto Interno Bruto y particularmente del INPC, ¿no?, el índice con el cual se mide en Venezuela la inflación. Es evidente fácilmente predecible decir que el nivel de inflación del INPC del año pasado, 2016, va a ser sustancialmente superior al del 2015, que ya era el máximo histórico alcanzado, ¿no? Entonces tenemos 4 años en esa situación y, como te decía, hay como una inercia ya incorporada, como un metabolismo incorporado en la economía, que en la medida en que no se le ponga coto, sigue profundizándose como está de hecho ocurriendo en la actualidad. Luis, hay usuarios que escriben, hay una necesidad, dicen, de que se haga un control de precios. Yo estaba tratando de leer un artículo, pues es que, bueno, tengo complejidad aquí con la máquina, donde ustedes abordan ese tema, ¿no? Dice así, porque hay bienes que desde el 2003 están sujetos a control de precios en Venezuela y se llaman los controles de precios según los neoliberales. Yo quisiera que también mencionáramos al respecto, porque hay ciudadanos que dicen, necesitamos un mayor control de precios, necesitamos que se ajuste la situación, que el asunto actúe, aunque hay por allí acciones que se han emprendido, no han sido sustanciales, ¿no?, para prevenir también esta situación que de dispararse los precios de manera tan exorbitante. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, mira, hay algo en que yo he insistido desde hace mucho tiempo, desde que empezó toda esta situación, y además es comprobable en la práctica venezolana y en la práctica de otros países, y es que hay esa discusión sobre si se deben o no controlar los precios en una economía, es una discusión falsa en el fondo, porque en toda economía los precios suelen estar controlados, ¿no? La diferencia es que en la mayoría de los países y en el mundo los precios están controlados por los monopolios directamente, por quienes imponen, los que tienen poder de mercado privado para imponer los precios que más le convienen. Lo vemos en el caso de Argentina en la actualidad. Y la diferencia en países como Venezuela era que el control de precios era impuesto o por el Estado junto a la ciudadanía para defender el ingreso de los trabajadores y permitir un crecimiento de la economía, ¿no? Ahora bien, yo creo que esa, la discusión sobre si son efectivos o no los controles de precios para detener la especulación y la inflación, yo creo que la vía más sencilla de sanar esa discusión es remitirse precisamente a los números, pues, ¿no? Fíjate, en Venezuela, desde el año 89, hasta el año 98, es decir, la última década de la Cuarta República, por decirlo así, vivimos permanentemente sin control de precios y sin control de cambio, excepto en un año, que fue el año 94, 95, no recuerdo exactamente, el primer o segundo año del gobierno de Caldera, en su segundo mandato, que se colocó un control de precios y de cambio que fue desmontado al poco tiempo para aplicar la agenda Venezuela. Bueno, durante esa década en la cual prácticamente vivimos sin control de precios ni de cambio, la inflación promedio anual, o sea, cada año, fue más o menos del 52%. Y si medimos desde el 89 hasta el año 2002, en Venezuela el control de cambio que aplicó el presidente Chávez comenzó en el año 2003. Es decir, los primeros años del gobierno del presidente Chávez no hubo ni control de precios ni control de cambio. Entonces, si medimos desde el 89 hasta el año 2002, es decir, antes del control de precios, la inflación anual era de 42.9 promedio anual, ¿no? Si tomamos en cuenta el año 2003, que fue el primer año del control de precios aplicado por el presidente Chávez, y lo llevamos hasta el año 2012, que fue el último año de gobierno del presidente Chávez, ese promedio anual bajó a 23.1, es decir, fue prácticamente la mitad. O sea, se logró bajar la mitad del promedio anual de inflación con respecto a la década anterior, cuando no había control de precios ni control de cambio. Es decir, ese hecho ya demuestra que en Venezuela el mecanismo de control de precios por el Estado, si hay voluntad real, si se ponen los mecanismos, si permanentemente se corrige, si hay una política integral, pueden efectivamente controlar los precios. ¿Qué hemos observado en los últimos años? En el que ha habido sobre todo un fuerte desacato por parte de los comerciantes privados y debilidad institucional para enfrentarlo, porque hay que reconocerlo de esa manera. Bueno, que ese éxito que se había logrado en materia de control inflacionario, de prácticamente reducir a la mitad el promedio interanual pues de la inflación, se ha perdido. ¿Por qué? Porque en los últimos años, y a espera de las cifras del año pasado, del año 2006, el promedio interanual es más o menos de 100%. Entonces, yo creo que es eso. O sea, revisemos, en la economía gusta a veces mucho decir que, bueno, que hay que remitirse a las cifras. Si nosotros nos remitimos a las cifras, una de las cosas que es fácilmente demostrable en Venezuela es que los controles de precios han funcionado para controlar la especulación. Lo que hay que tener voluntad y, por supuesto, también una política mucho más coherente e incorporar a la ciudadanía en la defensa de los precios. Bien, Luis, de verdad agradecidos entonces con la columna del día de hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles. Vale, muchachos, muchas gracias. Y bueno, nos estamos escuchando. Pues la otra vez Jessica me regañó porque dijo, dije, nos estamos viendo. Pero nos estamos escuchando entonces conmigo o con otros de los compañeros de 15 y Último la semana que viene. Un abrazo, Luis Salas, 15 y Último, haciendo su columna GPS Económico. 15 y Último Radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. 9:42 minutos de la mañana. Queremos compartir un chiste. Un chiste cruel. ¿Le gustan los chistes crueles? Lea usted el titular que tiene Russia Today. Y bueno, después profundizamos. El titular dice: el muro con México tendrá una tremenda, hermosa y gran puerta. ¿Quién dijo eso? Se va a ganar el que me responda. ¿Quién dijo eso? Se va a ganar lo siguiente. ¿Qué se va a ganar, Carlos? Ay. Le dio un crucero por el Caribe para dos personas. Barbie, no me engañes. Barbie, vos me engañaste. Bueno, Donald Trump dijo, y todo el mundo estará contento, uh-huh, porque evitaremos la entrada de drogas y de las personas que nos hacen daño. Por imagínense, eso le va a poner al muro una puerta tremenda, hermosa y grande. Una hermosa. Bueno, ya mañana profundizaremos eso. Esas declaraciones. Ay, no, qué fuerte, ¿verdad? Dice que cuando ya el muro esté listo, él va a ingeniarse la estrategia para que México le reembolse ese muro. Claro, porque le está haciendo un favor a México. Claro. Él lo ve así. Bueno, son las 9:43. Retomamos allí el tema Puerto Rico. Finalmente, pues, vamos a conversar allí con Nelson del Castillo. Nelson, lo hemos logrado. Vamos a hablar de Óscar López Rivera. Finalmente lo hemos logrado, y la verdad que estamos atravesando desde ayer momentos de grandes emociones al conocerse la conmutación de la pena a Óscar López Rivera. Decimos conmutación porque jurídicamente es de lo que se trata, ya que él debe cumplir todavía 120 días de cárcel que comenzaron ayer, y un indulto hubiese sido la salida inmediata. De todos modos, esa espera de 120 días es nada con los 35 años que Óscar López Rivera ha pasado en la prisión por el único delito de luchar por la libertad de su patria. Nunca estuvo acusado de ningún acto de sangre, sino por conspiración sediciosa. Y para el pueblo puertorriqueño, de los más diversos sectores, la liberación de Óscar constituye una victoria de la unidad y una victoria también de la determinación de un pueblo de luchar por objetivos comunes. Óscar López Rivera es un símbolo para Puerto Rico, no solo por su resistencia, no solo por los años de sacrificio por su patria, sino por su integridad, por ser ejemplo para todos los puertorriqueños en términos de compromiso y de querer un mejor Puerto Rico libre y soberano. Nelson, ¿qué se viene ahora? ¿Cómo va a ser esa vuelta a la vida de Óscar López Rivera? Tenemos entendido que hoy, en unos minutos, su hija también va a estar ofreciendo una rueda de prensa, dando más detalles. ¿Qué se sabe de todo esto en Puerto Rico? Efectivamente, se espera que a su salida de la prisión de Ter House en Indiana, Óscar vaya a Chicago. Chicago fue su última hogar. Allí es esperado también porque la diáspora puertorriqueña en todas partes también se unió a esta lucha en diversas manifestaciones, en diversos reclamos. Y la determinación del presidente Barack Obama de no marcharse sin dejar de resuelto el caso de Óscar, pues también ha llenado de aliento a la comunidad de Chicago, que espera por la llegada de Óscar. Luego de estar allí, según ha dicho el congresista de origen puertorriqueño Luis Gutiérrez, congresista por Illinois, Óscar vendrá a Puerto Rico. Dentro de un rato, la alcaldesa de San Juan, Carmen Julín Cruz Soto, y la hija de Óscar, Clarisa López, estarán dando detalles de el recibimiento que se hará a Óscar en Puerto Rico. Si partimos de la experiencia de 1979 con los prisioneros políticos nacionalistas que cumplieron más de 25 años de cárcel en Estados Unidos, o de la llegada en 1999 del grupo de 12 ex prisioneros políticos que fueron indultados por el presidente William Clinton, esperamos que haya un recibimiento masivo en el aeropuerto de Carolina, un suburbio próximo a San Juan, y que realmente haya un desbordamiento. Hay mucha emoción en el país, hay mucho deseo de abrazar a Óscar, y hay mucho deseo de que Óscar, como lo deseaba él también, valga la redundancia, pueda ver el mar de Puerto Rico, que es el mar que une a las Américas, que une a los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Hay algo también noticioso para nosotros y para todo el mundo, es cómo se fue fortaleciendo la presencia, ¿no? En distintas organizaciones, desde distintos gobiernos, la presencia de Óscar López Rivera en los discursos de distintos mandatarios aquí en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en la ONU, ¿verdad? Y yo quisiera también que evaluáramos ese proceso, Nelson, en estos minutos que tenemos, porque sabemos lo complejo que es poder gestar acciones desde los pueblos y que esas acciones finalmente se concreten con la noticia que recibíamos ayer desde el gobierno de los Estados Unidos, pero tuvieron que pasar casi 36 años para poder tener esta noticia positiva. ¿Cómo ha sido también el trabajo de ustedes en Puerto Rico de hormiguitas para que Óscar López Rivera retumbara en todo el mundo? Ciertamente ha sido un trabajo intenso en la reacción de muchos mandatarios, desde el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el de Nicaragua, desde Cuba, desde diversos países latinoamericanos, Ecuador, ese reclamo constante, e incluso el Vaticano, que informaba antes de ayer el arzobispo de San Juan, González Nieves, sobre las gestiones que había hecho el jefe de Estado del Vaticano a través de los canales diplomáticos para que el caso de Oscar fuera atendido por el presidente Obama. Son muchas manos, mucho esfuerzo colectivo, y también puede decirse individual, porque mucha gente que tenía la oportunidad de entrar en contacto con figuras internacionales hacía la gestión, además del Comité por la Liberación de Oscar López Rivera, que también entró en contacto con premios Nobel. Hubo 7 premios Nobel que se pronunciaron a favor de su liberación, incluidas Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel, Desmond Tutu y otros, así como el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. James Carter fue el presidente que indultó a los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Oscar Collazo y otros en 1979. Y él sabe cómo para el pueblo puertorriqueño la liberación de Oscar significaba una forma de abrazarlo, de tenerlo en su tierra en los últimos momentos. Hay mucha emoción en todo esto, pero hay también mucho agradecimiento por la solidaridad de los pueblos de América Latina y el Caribe, de sus mandatarios, muchos de ellos, como decíamos, y también el trabajo que se hizo en distintas instancias en Estados Unidos y en América Latina y el Caribe, e incluso en Europa, donde en países como España hubo manifestaciones de reclamo frente a embajada y consulado de Estados Unidos en algunas oportunidades, o mediante el uso de las redes sociales también, que se mantuvo vivo este caso. Para Clarisa, debo añadir una acotación. Hoy es su cumpleaños, la hija de Oscar López, y Oscar López, cuando dice Luis Gutiérrez en una declaración que hizo esta mañana, que cuando se le notificó de su excarcelación el próximo 17 de mayo, dijo, qué buen regalo de cumpleaños para Clarisa. Lo que denota su desprendimiento, pensando siempre en las otras personas más allá que en sí mismo. Eso es una noticia linda, y qué bonito que nos las comentes, Nelson, porque no sabíamos que Clarisa cumple año el día de hoy. Qué bueno, ¿no?, poder sentir más cerca a su padre. Ya próximamente estará, como tú decías, en Chicago, y luego irá hasta Puerto Rico, seguramente a San Sebastián, ¿no?, donde él nació. Y bueno, Nelson, tienen que preparar los puertorriqueños uno de los platos favoritos de Oscar López, que él dice que ha olvidado su sabor, que es el arroz con gandules. Ojalá se lo preparen y lo pueda disfrutar junto a todo ese pueblo puertorriqueño que lo espera, todos nosotros aquí también en Venezuela. Ojalá también pueda venir a visitarnos, o pueda también el pueblo venezolano abrazarlo y darle, ¿no?, todo ese homenaje que merece. Le anticipo que probablemente esos platos los pruebe tan pronto llegue a Chicago, porque allí la comunidad se lo va a preparar, pero en Puerto Rico lo va a tener también. Eso. Él va a estar en San Juan y probablemente pase unos días de descanso en San Sebastián, su pueblo de nacimiento, donde vivió hasta los 14 años antes de que su familia se lo llevara a Chicago. Y definitivamente Oscar es esperado por su pueblo para arroparlo en un abrazo inmenso, darle el calor que le ha privado la prisión durante 35 años, donde pasó 12 años en absoluta confinamiento solitario, donde no tuvo contacto ni ningún tipo de comunicación con familiares y amigos. Es así. Te mandamos un abrazo, Nelson, y celebramos junto a ustedes esta noticia desde Venezuela. Ahí estaba el periodista Nelson del Castillo, periodista puertorriqueño, ellos emocionados, bueno, por esta decisión y por la resistencia de Oscar López Rivera. Arroz con gandules, ¿usted lo ha probado? No. Yo tampoco, pero debe ser un plato divino. Así que ese es el plato que Oscar López dijo, espera poder recordar, porque ya lo olvidó, ya no sabe, imagínense todos esos años en prisión. Él dice que perdió ya la sensación, el gusto de uno de sus platos favoritos, y lo extraña a su San Sebastián, extraña a su familia y extraña poder trabajar con la juventud, con todo ese Puerto Rico que lo añora. Así que bueno, así terminamos la entrevista y el programa por el día de hoy. ¿Usted tiene mensajes? Sí, por feliz acá. Cumpleaños a su hija, ¿no? Clarisa. Eso. Qué bueno. Por acá nos dicen, hola, es Petra Rebeca, les escribo desde Vargas, como no ha funcionado el control de precios por parte de los empresarios, entonces el presidente aquí dice que, bueno, tiene que implementar más medidas. Aquí también nos dicen, ni águilas ni cardenales, y mucho menos tiburones. Magallanes serán siempre los eternos campeones, dice Luis Carreño. Luis, ¿qué pasó? Hay que aprender a perder, Luis. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, estoy muy feliz por la libertad de Oscar López Rivera, por favor, pueden colocarle un tema en honor para él, se llama Mi Libertad, de Frankie Ruiz, vamos a dice buscarlo. Aquí Edwin, vamos Mi a buscarlo libertad, para despedir sí lo con eso. Aquí también nos están diciendo, saludos, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros? Se los sabríamos agradecer porque la hemos estado llamando y no ha sido posible, somos los amigos de la emisora Candela 98.3 FM. Vamos a ver cómo nos comunicamos. Acá también nos dicen en este mensajito, la Guardia Nacional en Plaza Suárez de la Urbina, lo único que hace es maltratar a la gente y dejarlos un montón de tiempo en la cola. Y bueno, otros mensajitos así de denuncias. Ahí tenemos el tema entonces de Frankie Ruiz. Son las 9:55 minutos de la mañana. Nos despedimos agradeciéndole en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Y bueno, Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Nos vamos entonces con ese tema, Mi Libertad. Hasta mañana.